casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida. Para las invisibles. Para la pintora. Para las mujeres trabajadoras. Para las andaluzas. Para las fotógrafas. Para las escritoras. Para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Quiero ser. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Valle? Muy bien. Estupendamente, descansando. Un fin de semana de más juerga que la más, pero mejor que la más. Descansando de la juerga. Con la resaca, ¿no? Con la resaca. Yo me bebo poco, pero bueno, resaca. Toño, buenas tardes. Buenas tardes. María Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, hola Loli. También muy atareada, ¿no? Muy bien atareada, contenta, de todo. Muy una bien. Semana muy movida. Loli Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ha sido un fin de semana estupendo. Muy ocupada. Ahí tiene más papeles que yo qué sé. Así estoy de liada. Bueno, y nuestra invitada de hoy, Carmen Cardoso Álvarez. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Loli. Muchas gracias por haber invitado a este espacio. Nosotras encantadas de que hayas venido y te cuento que este programa, como ves, es así un poco en familia. Primero empezamos hablando de noticias del pueblo, no, de la ciudad de Écija, y después ya hablamos siempre traemos alguna persona invitada y hablamos ya un poco más con ella, en fin, ya lo verás. Tú puedes participar e intervenir cada vez que quieras. Uh-huh. Eso sí, con orden, ¿eh? Hablarme con orden. Ah, buenas tardes, Emma, que no le hemos dicho nada a Emma. Que está ahí el pobre. Está aquí detrás, pitaño. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias de esta semana. Felicidades a todas, porque ayer fue el Día de las Mujeres. El Día de la Mujer. Y lo celebramos, ya empezamos a celebrarlo el viernes, ¿no? El viernes. Con la exposición de fotos que se presentó en la Casa de la Juventud. Fotos el viernes lunes. O el lunes es verdad, el lunes. Una exposición, estuvo bien de participación, ¿no? Estuvimos todas las aquí presentes, ¿no? Sí, hubo muchas personas. Así. Y estuvo muy bonita, a mí me gustó mucho, la verdad. Y luego hubo unos cortos también. La verdad es que lo hemos celebrado a lo grande. Hemos empezado a lo grande, a ver cómo acabamos. Ganó un chico que se llama Rafael Jiménez Eble con una fotografía que se titulaba Perseverancia. Era una foto artística. Yo estuve hablando un ratito con él y me dijo que estudiaba bachillerato de artes y que están preparando una exposición para el día 27 también con el tema de las mujeres. Y que vendrá también aquí algún día a hablar con nosotras. Nuestra enhorabuena desde aquí, ¿no? Exacto, desde aquí lo felicitamos. Lo felicitamos. Y también a las otras personas que participaron, aunque no hayan ganado, ¿no? Claro, yo saludo a todas las que participaron. Además, hubo una muy bonita, aunque no fueron las ganadoras, pero hubo una o dos que a mí me encantó. Sí. Participó gente de la Luisiana también. Muy bien. Después, siguiendo con los actos del Día de la Mujer, el viernes, el sábado, fue la gala de la Mujer del Año, se le dio el premio como Mujer del Año a Ana Hurtado, que es una mujer que ha trabajado mucho por la Asociación de Enfermos, la Asociación contra el Cáncer, y también ha participado en Zulaija, por lo visto. Yo no la conocía, pero mucha gente... Yo sí sabía quién era. Cuando la vi, sabía yo ya quién era. Y hubo muchísima gente, tanto en la presentación como en la cena posterior, ¿no? Gente. Se quedó, el salón se quedó pequeño, teníamos que habernos ido al teatro, pero bueno. Bueno. La verdad que sí, que se quedó un poquillo chico. Habíamos mucha de pie. También se dio el premio de relatos cortos Vitoria Sendón a una chica que es de Écija, se llama Margarita García, creo, por su relato Espejo, frío, cristal. Y también estuvo nuestra querida Vitoria Sendón, que habló sobre una mujer que no sé si vosotras la conocíais. Yo sí había leído algo de ella, pero mucha gente la verdad que no sabía quién era, ¿no? ¿Qué era quién? Yo personalmente no la conocía. Y Patia... No, yo lo sé, Loli. No, que sabes. Porque quiero que lo digas tú. Hipatia de Alejandría, ¿no? Una mujer que vivió entre el 370 y 415 después de Cristo. Estudió en Atenas, era matemática, física y filósofa. Tenía un ambiente en su casa muy intelectual, invitaba a todo el mundo. Impartía clases, venía gente de todas partes a escucharla y al final pues la asesinaron porque hubo problemas, como decía Vitoria, como ha pasado muchas veces, que cuando las mujeres saben demasiado las acusan de brujas, y a esta, pues que era partidaria del laicismo, pues un obispo católico pues por lo visto la mandó matar. Y es la historia de esta mujer que hasta ahora nos está recuperando. Se está haciendo visible a muchas mujeres que hasta ahora no sabíamos ni que existían y han hecho mucho por la humanidad, ¿no? Pues Vitoria habló de ser la primera mártir pagana. Eso, sí, es bonito. La primera mujer mártir pagana. Después hubo otras más. En Galicia muchas, muchas brujas que las acusaron de brujas. Que eran curanderas y... Antes no tenían derecho nomás que estar en la casa lavando y no había derecho a tener estudio ni nada. Claro, eran sospechosas. Y los curas, anda que nos quitaron gente del medio por culpa de los curas. Vaya, y no te vas a estar con los curas. No, estoy hablando la verdad. Te va a crear problemas. Hombre, ahora, pero ha pedido perdón, ahora, la Iglesia ha pedido perdón ahora, por la Inquisición. Ahora no, pero antes sí. La Iglesia Católica ha pedido perdón, Valle, por la Inquisición. Todo que tiene una edad medio... Sí, después con el tiempo, vamos, que se ha reconocido. Después son tan buenos como otras personas. También ha pedido perdón a Galileo Galilei por acusarlo de hereje, por decir que la Tierra era redonda. Por cierto, ¿os habéis enterado? Este es el año internacional de la astronomía. Sí. Yo tengo un almanaque precioso de mujeres astrónomas. ¿Sí? Yo también. No te lo voy a dar. Yo también tengo uno. ¿Sí? Es que está dedicado este año a visibilizar a las mujeres astrónomas, ¿no? Sí, y también contra la contaminación lumínica. Hasta ahí no he llegado yo. Eso es muy serio. La contaminación lumínica supongo que será la contaminación de las luces. De la luz que dice que no deja ver el universo. Y este... Eso es el bosque, eso es el refrán del bosque, que te estás confundiendo. Dice, no deja ver, no ves más allá del bosque. No, es que ya desde el espacio se ve la luminosidad que emite la Tierra. Claro. Por la luz que... La luz artificial. Claro, la luz eléctrica, que nosotros llamamos eléctrica, de algún tipo, la luz que nosotros emitimos, que no es la luz solar. Y por lo visto este día 7, el sábado precisamente, había una fiesta de las estrellas en muchos puntos del planeta. Estaba la gente con los telescopios mirando, celebrando que era el año este internacional de la astronomía. Bueno, pues vamos a bajar de las estrellas. Vamos a la Tierra. Vamos a bajar a la Tierra. Y hablemos de nuestras estrellas cercanas. Y vamos, de eso, de nuestras estrellas pobrecitas. Porque vamos a hablar de un poco de las mujeres, ya que ayer fue el Día Internacional de las Mujeres. Y lo vamos a dedicar a las mujeres africanas. Para eso tenemos... Habían quitado una de en medio, ¿no? ¿Y así hoy? No me he enterado. Sí, sí. Yo no lo he oído tampoco, pero no es que no he tenido tiempo de escuchar la televisión, ¿verdad? Ha querido... Entonces van la ha matado y ha querido matar a una amiga, no me he enterado bien, pero hoy o ha sido hoy, hostia, yo creo que ha sido hoy. Y a ver si ha sido el juicio que se ha salido hoy, vaya, a lo mejor. ¿El juicio? Puede ser. Yo he oído algo, pero no me he enterado bien. Yo no he escuchado nada. Sí. Pues si ha sido hoy, van 10 este año ya. Vamos a poner la música de África. Bueno, pues decía yo esto de las mujeres africanas porque me ha llegado, alguien me ha mandado un email, no sé si lo habéis recibido, que se llama Vidas Destrozadas y está dedicada a las mujeres que en los conflictos como en el Congo, en Burundi, en Liberia, en Sudáfrica, en Colombia, en Guinea Ecuatorial, en Sudán, pues son utilizadas como armas, las violan como armas de guerra, las utilizan para humillar al enemigo, ¿no? Y entonces Médicos Sin Fronteras está haciendo una campaña para decir que estas mujeres tienen 72 horas únicamente para poder evitar el SIDA, tienen 5 días para evitar el embarazo y que necesitan atención médica, psicológica y legal, porque allí no pueden denunciar, igual que aquí es difícil denunciar, ¿no? Pues allí más difícil todavía, porque es un tabú la violación. Y entonces la mayoría de las veces no se lo quieren decir a nadie. Incluso cuando van a ser atendidas por Médicos Sin Fronteras, les hacen un papel, un certificado, por si alguna vez se deciden a denunciar a los agresores, pero la mayoría de ellas lo esconde y no es capaz de denunciarlo. Y además tienen que atenderlas. Y además, el agravante ahora en Sudán, no sé si os habéis enterado, sí, que... Han expulsado a 13 ONGs. Sí, porque la sala de la Corte Penal del Tribunal Internacional de La Haya, que está formada exclusivamente por mujeres de Ucrania, de Letonia y de Brasil, ha denunciado al presidente de Sudán, que se llama Omar al-Bashir, por crímenes de guerra. Y entonces él dice que lo han denunciado porque por culpa de las organizaciones no gubernamentales y ha expulsado a 13, con lo cual están en unas situaciones de extrema necesidad en Sudán. Sí, porque estas ONGs suplían muchas carencias de que el gobierno de allí pues no puede hacer. O sea, entonces la población va ahora a notar van a pasar por muy mal. Ya están mal, pues ahora van a estar muy mal. Bueno, pues a las mujeres de África dedicamos nosotros este día que... Nosotras, aunque estamos discriminadas, ¿no? Pero ellas es terrible. No hay comparación posible. No hay comparación posible. Y también se ha dedicado mucho, se han salido muchos artículos con motivo del Día Internacional de las Mujeres sobre lo que afecta la crisis a las mujeres, ¿no? Que ya lo hemos hablado aquí otros días La misma Victoria Sendón habló el otro día también. Y una de las cosas que dijo, que también lo habíamos dicho aquí, es que tiene cosas buenas la crisis, ¿no? Por ejemplo, que leemos más, porque... Tenemos más tiempo. Bueno, las que, sobre todo las que se quedan paradas. Sí, más barato. Y es más barato. Pero es mejor leer menos y trabajar más. Hombre, según caiga, según... Claro, pero cuando hay dinero, gracias a Dios, hay trabajo, ¿no? Nos vamos al cine, nos vamos de compras. Es así, que nos gusta si hay trabajo, pues se lee menos, pero mejor. Llamado desarrollado, nos gustaba mucho ir de compras. Y ahora, como podemos ir de compras... Hombre, viene mejor que trabajen, a que lean mucho. Yo, eso es lo que veo, lo más positivo que veo es eso, que muchas familias están reflexionando de la vida que hemos llevado un poco, quizás... Sí. A mi gusto, un poco desorbitada. Sí, demasiado... Eso. Hemos derrochado mucho, mucho. Eso sí. Eso es lo único que yo encuentro positivo. Mucho, y ahora vienen los clamores. En esta crisis. Ahora vienen los clamores. Pero ahora también está saliendo el lado bueno de, por ejemplo, hoy no sé si visteis en la televisión un grupo de hombres que estaban parados y se dedicaban a trabajar gratis, a ayudar a la gente, por ejemplo, las personas mayores que necesitaban pintar en su casa o necesitaban hacer algo, ellos mismos por no estar saliendo. El otro día también. Pues se dedicaban a... De forma altruista. De forma altruista. Sí, y después le daban, pues lo mejor tú le decías, le daba lo que podía. La voluntad. La voluntad. Eso es algo que... La voluntad. Que igual sale de ahí algo positivo. Claro. Más humano que lo que hemos llevado hasta ahora, que solamente mirábamos el dinero y, eso y las quimeras sí, económicas y abandonábamos a los familiares incluso sí. A veces. También, por ejemplo... He leído que en Francia ha salido un nuevo partido anticapitalista, que dice, un nuevo partido tan fiel a los intereses de los dominados y los desposeídos como es la derecha con los poseedores y los dominadores, y que no pide excusas por ser anticapitalista y por querer cambiar el mundo. Y este partido, por lo visto, está en auge, que ya hacía mucho tiempo que la izquierda estaba... ¿cómo se dice? De capa caída. De caspa caída. Capa caída. No, de capa caída. La capa es la que le cae el pelo. De capa caída, la capa. Bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestra invitada, Carmen Cardoso Álvarez, vecina de Valle, ¿no? Sí. Yo vivo en el 9 y ella en el 10. De los pisos amarillos. ¿Tú fuiste al arroz, Carmen, o no? No, ya no, ella está casada ya ahí. Ya me he mudado de barrio. Las casadas... Están sus padres. ¿Las casadas no comen arroz o qué? No, arriba todo el mundo, pero hombre, que ahí están sus padres. Yo no... Bueno, ¿y cómo fue, Valle? Muy bien, nada más que el problema último que un vecino... Hombre, el muchacho es buena persona, pero metió la pata. O sea, hasta la cerveza le sentaría más y... Y metió la pata, hombre, lo conocemos de siempre. Y... Que la cerveza hay que pagarla, va, y recogí un dinerillo. Sí, otra vez vamos a tener que poner el refresco de Barney y la cerveza, verás tú, Pues el arroz estaba riquísimo, Valle. Estaba bueno. Mi felicitación a las cocineras o a los cocineros. Los cocineros, las mujeres lo que hacemos es partir la cebolla, los tomates. Estaba muy rico. Pero los que guisan son Rafael y el Sandor. Estupendo. Nosotros no lo probamos. Nosotros y además hizo una mañana espléndida. Sí, hizo un día muy bueno. Hizo un día estupendo. Un día muy bueno. Pero problema ese, pero bueno, ya está. Bueno. Esperemos que otra vez no pase. Siempre... Porque va a pasar. Hombre, no, no, hasta aquí ha salido todo muy bien. Siempre hay que ser porque positiva. Es que, hombre, yo lo sé, chiquillo, lo conozco de siempre y lo que... Tuvo un mal claro, momento. Empezó a faltar y ya... No sé qué le falta a nadie, pero bueno, son problemas que pasan. Bueno, un jaramaguillo en el suelto de nuestro peor. Que yo me creí que la policía había tardado y no, hombre, que dice que vino pronto. Sí, se fue después pronto, pero bueno, eso es lo que tiene que hacer cuando hay algo así, da vuelta que... Acudió rápido. Hombre, que cuando haya cosas así que den vuelta, que lo mismo que no pasa, pasa como entonces, pues ya está. Pero vamos, salió todo bien. Eso pasa en las mejores familias, Valle. Bueno, ¿no? Sí. Hasta en las bodas de Alcurnia... A veces se fue. Anda, que aquí hubo una y no fue sonar. Así que... Sacaron los sables. Digo, anda. Bueno... Carmen, está aquí porque, como el otro día ganó Margarita García el premio de relatos cortos, hay que decir que Carmen es la ganadora del año pasado, que escribió un relato. Cuéntanos, ¿cómo se titulaba, Carmen? El relato se titulaba Yo, Sofía. Era, bueno, un relato que hablaba de una mujer transexual. Una mujer que nació en cuerpo de hombre y su lucha, pues, contra todo lo que la oprimía. La familia, la sociedad, intentando, pues, luchar por esa identidad, que era el ser mujer. ¿Cuál fue el premio que te dieron por ese relato? Pues el premio fue el editarlo. La verdad que estoy muy contenta, ¿no? Por tener ese relato editado. Por supuesto, por haber ganado el premio, pero también por tenerlo en papel, en ese soporte. No solo para que lo pueda leer yo, sino compartirlo, pues, toda la gente que me ha apoyado, que está ahí, que, no sé, en fin, la gente, mis amigos. Claro que sí. Además, que no habías escrito, no habías antes publicado nada. Que va, en la edición anterior sí escribí, participé en el concurso, pero vamos, no gané, me quitó el premio aquí. La jefa. Pero bueno, habrá más ediciones y tendrá la oportunidad de competir también con Loli. Sí, sí. Carmen, es tu nombre, ¿verdad? Sí. Carmen, yo te quería preguntar, ¿dónde está la venta de tu libro, que yo no lo encuentro? No, no se vende. Ah, pues dime dónde adquirirlo, porque es que no lo he podido leer porque no tengo medio de encontrarlo. Y cada vez que veo a Loli me acuerdo y luego se me olvida cuando estoy con ella hablando. Yo tengo, porque publicaron 200 ejemplares. Si quieres, la próxima vez o cuando vea a Loli puedo dejar unos cuantos aquí para que lo podáis tener. Exactamente, para que lo podamos leer, porque yo he leído casi todo, pero es tuyo no lo tengo todavía. Es que tú el año pasado no ibas a la asociación. Porque estaba enfermita. Pero allí lo tenemos, porque nos trajo unos pocos y porque yo lo tengo. Lo tienes tú, pero yo no, y quiero leerlo. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues yo no me gusta leer, pero mi niña sí le gusta leer. ¿La asociación dices tú que está, Toñi? ¿En la biblioteca de la asociación? El año pasado. A lo mejor habrá alguno allí, seguramente. Claro, ¿no? Pero el año pasado yo no pude ni siquiera eso por los problemas que tuve, que ya sabéis vosotras. No. Bueno, que me caí y me tuvieron que operar y todavía estoy padeciendo con la caída que tuve. Pero no por eso yo no sabía que había estado allí siquiera. Vamos. Pero qué bueno que si te interesa, puedo dejar algunos aquí, ¿no? Para que, tanto para ti como para quien quiera tenerlo. A mi niña que le gusta mucho leer. Yo lo leí y me gustó mucho. Y además me maravillé cómo te metiste en el personaje, ¿no? Porque yo digo, esta mujer, ¿cómo es? Porque es una cosa muy difícil. Para mí sería muy difícil meterme en la mente de una persona transexual, ¿no? No sabía yo que tú hacías esta cosa. La verdad que este segundo relato, bueno, del primero también me siento muy orgullosa, ¿no? Porque fue el primero, ¿no? Pero de este, cuando lo terminé, mucho más, ¿no? Porque era un retrato de una mujer, ¿no? Y era muy íntimo. Hablaba mucho, ¿no?, de lo que tú comentas, ¿no?, de esa intimidad, de esa ideología, de ese pensamiento, de esos sentimientos, y era mucho más profundo que el primero. El primero, pues, no dejaba de ser fresco, de ser, no sé, original, también simpático, ¿no?, pero en este quería un poco más perfilar o hablar de ese interior de esa persona. Sí estuve por ello indagando un poco en distintas autobiografías de personas transexuales. También me ayudó un poco de la psicología, ¿no?, a la hora de escribirlo. Pero la verdad es que, no sé, me sentí muy orgullosa del resultado. Puedes estarlo. Hay que decir que ya es psicóloga, está trabajando social en el programa familiar, de tratamiento familiar, ¿no? Uh-huh. Y tiene tiempo para todo. ¿Y has vuelto a escribir o no? Pues la verdad que no, que este año me lo planteé. La gente de mi alrededor, pues, me animaba, ¿no? Porque quizás el escribir fue por eso, ¿no? Por un impulso, sobre todo por el ánimo que los demás te daban, ¿no? Te insistían, escribe. Y este año me lo planteé, pero la verdad que lo he dejado ahí un poco aletargado. Muchas cosas en la cabeza. Y el pararme a sentarme a reflexionar y a escribir la historia suponía revolver también. Un esfuerzo. Y revolver a lo mejor muchas cosas. Y dije, bueno, pues lo dejamos en blanco y para la próxima vez. Pero vamos, no descarto porque me gusta. La verdad que disfruto mucho escribiendo. Hombre, y por tu trabajo me imagino que verás muchas cosas que te pueden dar ideas y ayudarte a la hora de darte ideas para los temas, para, ¿no?, los temas de escribir también. Claro, no, trabajar con personas, pues indudablemente cada uno tiene una realidad, y una realidad muy rica, muy interesante. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? Es verdad que son ideas que se pueden desarrollar, claro, y se pueden crear. Exactamente, luego ya perfilarla, ir ampliándola, profundizando. Claro, y poner la parte de cada uno, sí, lo que tú consideres necesario. Muy bien. Venga, Toña, anímate tú también a escribir. Yo es que lo he estado pensando, he estado dándole vuelta a la cabeza, pensando mucho, pero yo es que así, tan largo, a lo mejor empiezo y, pero yo nada más que veo, digo, uy, tan largo, una cosa más cortita sí, pero así tan largo me parece. No es tanto, son 8 páginas, 8... 10 páginas el máximo, ¿no? 10 el máximo y 8 el mínimo, ¿no? Bueno, hay que decir que este año, gracias a la difusión por internet, ha participado gente de México, gente de Valladolid, gente de Asturias, un montón de gente de distintos países, porque los otros años participaba más gente de aquí, pero ahora... Y ya ha dado la casualidad que se lo han dado a una ecijana, merecidamente a una ecijana. Entonces, o sea, habrá habido un nivel altísimo. Cuando hay mucha participación, la verdad que es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Depende, no siempre va es la que cantidad. A la persona que nos gusta leer, cantidad, nos gusta escribir y todas esas cosas, la verdad es que lo que nos gusta es eso, que haya mucha participación. Claro, y lo de el gusto, verás, es muy difícil ser... Es una cosa muy subjetiva, porque yo conozco a gente, por ejemplo, a mí me encanta Saramago, y hay gente que no le gusta Saramago. Ya. Yo digo, ¿cómo es que no le gusta? No me entra en la cabeza, y sin embargo hay gente que no le gusta Saramago. Claro, porque... Y para mí es genial, es un escritor de lo mejor que hay. Sin embargo, hay gente que no le gusta, y lo mismo que te digo Saramago, puede ser Cortázar o puede ser García Márquez, cualquiera. Y hablando de eso, Carmen, ¿qué escritor o escritoras te gustan a ti? Bueno, pues a mí me encanta Isabel Allende y García Márquez, un hombre y una mujer. Isabel Allende me encanta por... Bueno, las últimas novelas no las he leído, pero sí leí su trilogía, La Casa de los Espíritus, Retrato en Sepia y Hija de la Fortuna. Y la verdad que es un escrito muy intimista, también que se mete mucho en los personajes y algo muy, muy emocional, ¿no? Como muchas cosas de las que escribimos las mujeres, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho, y García Márquez de siempre, vamos, desde que leí Cien Años de Soledad, la verdad es que soy una admiradora suya. Pues nada, tú anímate, sigue escribiendo, que eso es práctica, yo creo, ¿no? Y trabajo, ¿no? Hombre, hay que también tenerme un poco de idea y leer mucho, ¿no? Sí. Porque eso te va quedando ahí como un pozo, no te das cuenta. Y después algún día sale todo lo que vas leyendo, ¿no? Pues aquí, Carmen, tenemos una sección en el programa que está dedicado a los libros todas las semanas. Vamos a darle paso. Todos están los libros. Y en esta sección recomendamos un libro. ¿Tú quieres recomendar alguno que hayas leído últimamente? Pues uno que me ha gustado mucho es Los girasoles ciegos. Antes de que saliese la película, me lo había leído y me encantó. Va sobre distintas historias después de la Guerra Civil Española, y la verdad que tienen una intensidad impresionante, vamos. Los girasoles ciegos de Méndez, lo recomiendo. También hablamos aquí de ese libro, ¿verdad? Sí. El libro de la película. Del libro y de la película. La película está basada en una parte del libro solo, en una de las historias, ¿no? Sí, se centra fundamentalmente en una. Trata también otra, pero de forma muy, muy superficial. que es la de, bueno, el matrimonio joven que escapa al monte, que ya está embarazada. Esa la trata de un poco más superficial. La que relata más la relación que el cura, ¿no? Que el clero tiene con esta mujer. Que el marido sea... ¿Cómo, quién era la actriz? Maribel Verdú. Sí, Maribel Verdú, es verdad. Muy bonita. Bueno, pues yo tenía aquí, porque el otro día también, el viernes, en el Rincón Lector, hubo un cuentalibros y un muchacho que se llama Ricardo, no sé si lo conocéis, sí, que hace monólogos, pues fue el que hizo el cuentalibros y hizo, la verdad que hizo un espectáculo precioso, hablando sobre la vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, ¿no? Y yo ese libro ya lo leí hace mucho tiempo, pero es un clásico que no está mal releer, porque, y al escucharlo a él, además muy gracioso, un chaval muy ingenioso, pues me dieron ganas de volverlo a leer y por eso lo quería recomendar. Y aprovecho también para decir que en esta emisora, en el 93.4, pues estamos poniendo un viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, un programa de teatro leído, ¿no? O como si fuera teatro leído. Está muy interesante también. Así que también en este programa recomendamos alguna película, algunas que tienen que ver con libros y otros no. Y en esta ocasión pues voy a recomendar, tenemos ahí un muchacho medio contratado, pero que no... Un pirri. Será porque el sueldo que le pagan no es muy bueno, por eso no viene mucho. Es que los contratos que se hacen los sábados por la noche, hay que repensarlo el lunes por la mañana. Lo mismo que me pagan a mí, le iba yo a pagar, ¿eh? Esta empresa... Pero vamos a hablar que no trabaja nadie, ¿verdad? Bueno, pues... Como nuestro pirri particular todavía no nos ha mandado la información, pues yo voy a recomendar una que hemos visto en la Asociación Yerbabuena, que se llama Irina Palm. ¿La habéis leído? ¿La habéis visto? Yo sí la he visto. Venga, Loli, cuéntanos, es de un director, que esta película es del año 2007, es británica, está protagonizada por Marianne Faithfull, Y es de un director que se llama Sam Garbaski. ¿De qué trata, Loli? Explícalo así, bueno, más o menos. Vamos a dar las primeras notitas, porque la película es muy intensa también, aunque parezca. Total, es una señora que hay un problema familiar en su casa muy fuerte, de un nieto que necesita una especialización médica, y que para ello se necesita un dinero que no tiene la familia, y ella pues se dedica a un oficio con mucha dignidad y se va a ganar dinero. ¿Cuál es ese oficio? El oficio más antiguo del mundo. No, porque ella no tiene condición, ¿no? El estilo del momento, porque ya le ha pasado el tiempo. 60, 90, ¿cómo es? Las medidas 60, 90. Ahora, es otro trabajo, tiene relación con el sexo, pero la dejamos para que veáis la película y la descubráis, porque es muy interesante. Que la están echando, ¿no? No, hay que alquilarla, creo. Hay que alquilarla. Sí. A ver si me la dan a apuntar. O bajársela. Es una película muy humana y muy conmovedora, ¿verdad? Porque sí, la verdad que sí, es entrañable. Y es yo no pensaba que existiera ese oficio. Bueno, vamos a dar una pista. Sí, porque no estás dejando intriga, ¿eh? Ya admite yo. Hoy vamos a ir toda corriendo por la película. En vez de chulo, como es femenino, pues en este caso sería chula. No. Tampoco. No va por ahí. Va una pista. Va... Sobre juegos de manos en el cine. Ya. Como cuando se van a la última fila, ¿no? Banco. Ya tenemos una idea. Va al cine y la contratan para que haga juegos de manos. ¿Juegos de manos? ¿Se va a la última fila como se iba a la pared? ¿O no? Bueno, en el cine no, en una tienda. Ah, sí, es verdad. Es un espacio de sex shop. Sí, es verdad. Bueno, pero que no se ven a los clientes, ella no ve a los clientes, ¿eh? Simplemente ve el aparato. Bueno, para lo que va a hacer con el aparato tiene bastante. Bueno, es muy divertida y es muy muy, es muy con, entrañable. Muy entrañable, sí, la verdad que sí. Y hace reflexionar también. Que por una causa justa lo que hace. Habla de lo que es la hipocresía, ¿no? La doble moral que hay en la sociedad y como en todo, en todas las sociedades. No sabemos cuando te toca algo y tienes que hacer cosas que no las tienes que hacer. Pues, ¿qué otra forma más de reflexionar sobre otra miseria humana? Y hay que ganarlo para curar a alguien. Pues, que nos parece que está extinguido, pero que no. Eso no se sabe nadie. Bueno, eso no tendría que ocurrir, no, ese tipo de trabajo, si las necesidades estuviesen cubiertas. Claro. Ya estamos. Que la miseria humana parece pues ahí te reflexiona de cómo se tiene que pasar por situaciones que no queremos pasar y que tiene que haber otros medios para que esas personas no pasen por ahí. Bueno, desde aquí la recomendamos. Se llama Irina Palm. Irina Palm. Tú me la tienes en mi guía apuntada y no me acuerdo yo. Ese nombre. Bueno, y también hablando de cine, decir que todavía está abierto el plazo para presentar cortometrajes al certamen de Tánatos, y decir también que Tánatos ha renovado su página web, que en ella se pueden ver las bases, se pueden ver los cortos de promoción, noticias, un montón de cosas. Y la página se llama Tánatos, 3W, Tánatos, se puede buscar en el Google, más o menos es así. Y vamos con otras noticias, pero antes vamos a poner música de una mujer que también ha sido noticia esta semana, porque se ha pasado un poco con... tiene problemas de droga, de alcohol, una cantante, pero que a mí me gusta mucho, Amy Winehouse. Carmen, dile a la gente cómo le dirías que se animaran a escribir, que para que el año que viene este certamen se convierta en una cosa espectacular. Ojalá fuese así, de verdad, ya que hay una iniciativa de este tipo para que tuviese mucha aceptación, ¿no? Tuviese muchísima participación. Yo desde aquí animo a todas las mujeres y bueno, este año creo que también se ha abierto el concurso a hombres también, ¿no? Que escriban y que participen, que seguro que tienen buenas ideas. Y bueno, si en un principio parece que se pueden quedar cortas, seguro que poniéndose, verás tú como al final tienen mucho que decir. Y los demás tendremos que leerlo. Sí, además, Victoria Sendón está muy contenta por darle nombre a este concurso, ¿no? Y ella también escribe en un blog que se llama Cassandra y escribe sobre noticias de actualidad, y como es muy irónica y es muy graciosa Victoria, pues la verdad que recomiendo a toda la gente que lo lea, el blog este de Victoria Sendón, que se llama Cassandra. Y vamos con las noticias finales, que ha pasado, algunas que han pasado por aquí, por España y por el mundo. Tenemos algo, ¿no, Toñi? ¿Tú tienes algo? Sí, algo hay. Bueno, pues hay varias cosas, pero vamos por la mejor, ¿no? La de vamos a anunciar el espectáculo que va a haber en Córdoba, que a mí me tira eso también, que es de el 28 al 31 de mayo, de el musical de Hoy no me puedo levantar. O sea que ya pueden ir y bien pedir a través de internet, pueden sacar la entrada o a través de o por teléfono, etcétera. Tengo el teléfono, el de por internet es www.uniticket.es o a través del teléfono en el 902-36-02-95. No sé si habrá entradas, ¿eh? Porque el otro día dice que nada más abrir la taquilla vendieron 1.500. Y ya las tengo. Sí. Ah, ¡qué suerte! Y ahí callá. No, que me dijeron que está muy bien este sí. musical. Bueno, pues viene este musical, aparte de Córdoba, viene a Sevilla también, viene a Cádiz, hay varias a Jaén, creo, a Málaga también, vienen a varios sitios. ¿Y bueno, tú sabes de qué va o la historia o no? No, yo sé la canción, te la puedo cantar un poquito. No, que es un día estupendo, Toño. Así que... Le diremos... que sabe cantar, estoy un poquillo sorda, pero eso no significa que tenga un oído frente de otro. Oído, exactamente. Mejor vamos a decirle a Sema que nos busque ahí la canción a ver si... Para recordarla, era una canción de Mecano, ¿no? Sí, efectivamente. Si no recuerdo mal. Hoy no me puedo levantar. Bueno, ¿qué más noticias tenemos? Loli, ¿tú también tienes o no? Sí, mira, el día 12 en el Tennis Club hay la inauguración de una exposición de Miguel Ángel Balmaseda y Marcelino Fernández Piñón, que se llama Arte Abstracto. Y que el día 13 la Real Academia Bellas Artes de Écija pues hace el ingreso una académica, Guadalupe López Monteagudo, que va a hablar sobre Baco y Écija y que será presentado por Sergio García Dils de la Vega el 13 de marzo a las 8 en el Tenis Club. Vamos a anunciar que existe una exposición de pintura en el Museo Histórico Municipal organizado por nuestra Asociación de Mujeres Hierbabuena, que podemos visitar en horario de museo todos los días, que estará hasta el día 24, que se llama Étnicas. Y vamos a anunciar también desde aquí que el viernes a las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud pues esperamos a una conferenciante muy importante que por cierto le han dado a su asociación el Premio Meridiana 2009, que es la Asociación de Mujeres Empresariales Cooperativistas de Andalucía, Teresa Páez Moreno. La conferencia va a basar sobre cooperativismo, como salida a la crisis y cómo afecta la crisis a las mujeres. Eso será en la Casa de la Juventud el viernes día 13 a las 8 de la tarde. Y bueno, también el día 11 en la Asociación de Amas de Casa hay una conferencia sobre trastornos del sueño y derechos y deberes de las mayores. O sea, te interesa a ti. No por mayor, sino por trastornos del sueño. ¿Del sueño? Dile que ese trastorno hasta las más jóvenes tiene. Yo me tomo dos tiras de mi pastilla. El día 12, también en la Casa de la Juventud, charla sobre dietética y nutrición. Y un recital de poesía que organiza la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija. Como vemos, tenemos una semana, se nos presenta semana. Y se te ha olvidado otra cosa. La inauguración de mañana. Que, no, eso ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. No, se le ha olvidado otra cosa y es que el viernes a las 9 hay teatro en el Teatro Municipal. Sí, porque han abierto de aquí en adelante los viernes teatro. Exactamente, a las 9 de la noche. La semana pasada estuvo muy, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Pero que va a haber todos los viernes teatro? Todos los viernes hay teatro hasta casi final de abril. ¿Cómo se llama el viernes? No me acuerdo porque son muchos viernes. El delirio de la cerda. Sí. El delirio. El delirio solo. El delirio. Ya le he añadido. Pero, ya tenemos donde ir. No, es que la compañía... Al teatro. Sí. Empezamos en el teatro. Es que la compañía se llama La Cerda Teatro. Ah. Por eso yo dije sí, ese es el nombre de. Y además el otro día hubo mucha gente y estuvo muy bien, pasamos rato súper divertido. Un rato divertido. Alegre. Bueno, pero este viernes vamos a recomendar que vayamos primero a la conferencia y después nos vamos al teatro. Muy apretado lo vamos a tener. Verdad. Pero bueno. Y el martes a la inauguración de la exposición en Nicas, que aquí tenemos dos representantes de las pintoras, Valle Remesal y María Luisa Laguna. Que ha quedado preciosa, ¿verdad, Valle? Estoy muy orgullosa. Cuando no estamos orgullosas nosotros. Estoy orgullosa de la asociación que ha presentado una exposición muy bonita. Y también orgullosa como está pintando. Porque yo también he participado del taller. Bueno, anda que. Y también el día 21 de marzo. No, el día 27, 28 y 29 de marzo en Almería hay un encuentro de mujeres de Ustea que puede apuntar la gente por internet. Está un poco lejillos, pero está allí en la playa y si hace buen tiempo. El pescadito está bien. Sí. Podemos ir a Almería. Allí es muy interesante el programa, sobre política, filosofía y mujeres. Y se nos ha olvidado las noticias del año, porque lo que hemos hablado son convocatorias. Os cambiáis de sección, ¿Por qué? ¿Qué vamos las noticias eran noticias, cosas que han pasado. Por ejemplo, esta semana la noticia de las mujeres ha sido la de... La ley del aborto. El proyecto de ley del aborto que trae a la iglesia loca. Fíjate hasta qué punto que aquí en un periódico, claro, derechas totalmente, y pone las contradicciones de la medida, lo que una joven de 16 años puede hacer y lo que una joven de 16 años no puede hacer. Si viene aquí puede hacer tener relaciones sexuales, contraer matrimonio, pero claro, luego hay que leerlo un poquito más para abajo, no leerse solo lo negrito, porque dice que ya no es delito tener relaciones sexuales, ya que la edad mínima es 13 años, aunque se va a aumentar a los 14, 15 o 16. O sea que tampoco es contraer matrimonio, pueden contraer, pero claro, tienen que a los mayores de 14 años tras escuchar al menor y a los padres. Es decir, que tampoco es que lo pueda hacer libremente, pero claro, el periódico es de derecha y de interés. Yo eso del aborto te lo digo, que yo, hombre, sé que no, que hoy hay muchos medios para que no se quede, pero esto del aborto yo, por mí, no lo veo bien. Valle, nadie quiere... Que si se ha quedado embarazada, pues que tenga 6 hijos, porque... No, pero que eso... Es mi norma, yo tengo nietos de todas las edades, pero que a mí me daría mucha lástima que hicieran eso. Te lo juro por todo lo... No es agradable para nadie. Hombre, no es nada agradable, pero ya que viene... La libertad, Valle, debe de ser libre para todos. Hombre, que ya que para viene, tenerlo y para no tenerlo también debe de haber. Hombre, oí, quedarse... Porque a nadie le van a obligar a que aborte. Por ejemplo, tú has puesto ese caso. Sí. Pues tú serías la madre que apoyarías a tu hija a tener ese bebé. ¿Me yo creo que... Pero hay otras chicas que ellas deciden por estudio, porque son fruto de una violación, por 10.000 cosas. Bueno, eso es otra cosa y eso entra incluso ya... Incluso dentro de una pareja... Entraba ya dentro de la ley, eso entraba ya antes dentro pero de la ley. Pero hay muchas parejas que ella no pero quiere, yo... él no pone medio, la chica queda embarazada y ella la verdad es que no quiere ser madre en ese momento de su vida. Por mil circunstancias. Y está muy libre en su derecho de abortar. Bueno, la que quiere abortar, pero que yo por mí no lo veo. Yo no soy partidaria de... Creo que yo nunca hubiera abortado, no sé, porque yo ya he pasado de los 16, pero no sé. Pero que apoyo a que la ley ampare a esas chicas que tienen que deben de tener apoyo moral Si la vamos a ver, Luisa, y de los políticos y está a su alcance Luisa, un aborto escucha? Digno. Te escucho. Te escucho, Toni. Que la ley le ampara, lo que critica la derecha es que tengan que pedirle que no puedan ir ellas con 16 años simplemente a abortar, que tengan que ser los padres, porque hasta ahora si tú tienes o yo una hija y decides con el consentimiento de ella de ir a abortar, tú la llevas donde haga falta y aborta, o aquí o la llevas fuera de España, donde sea, y esa aborta. Entonces, es que no necesitan lo que están en contra, es que no necesitan el permiso de los padres. Yo, en cierta forma, depende del punto de vista con que se mire, veo que está bien, porque las niñas muchas veces no se atreven a decírselo a los padres. Entonces, si ellas en ese momento ven que tiene esa puerta abierta para ir, pueden utilizarla. Claro, por y eso. Pueden ir a abortar y, una forma y demás. De apoyarla, pero, porque no tiene por qué depender de su padre. Porque tú bien has dicho que con mi consentimiento mi hija puede ir donde quiera. Pero sí. Sin mi consentimiento no puede hacerlo. No, yo no. Y está yo, muy bien que pueda ir a hacerlo sin mi consentimiento. Yo lo veo bien que puedan, que vayan ellas y sean ellas las responsables. Y bien atendida y en un hospital y con las condiciones. No, pero si van a ir con un hospital, vayan con tu consentimiento o si. Antes tenía que ir la madre. Lo peor es que, Valle, es que ha habido, con este tema ha habido una hipocresía muy grande, porque abortos ha habido toda la vida. Toda la vida. Y nos pongamos como nos pongamos y tomamos las medidas que tomemos, que se van a medir y que están contempladas, que se van a tomar y están contempladas en la ley para evitarlo, porque nadie quiere que las personas aborten, nadie. La primera es la mujer, que le es completamente desagradable y traumático. Sí. ¿Eh? Pero que eso ha existido siempre. ¿Y quién ha abortado? Pues no sé si era por esta casa o por aquí cerca de la calle del Carmen. Yo una niña... Se murió una mujer porque ella tomó cosas para abortar y se murió de eso. Pues claro. No. Yo lo veo una lástima con una niña con 15 o con que se quede embarazada. Pero bueno, si bien y pasa las cosas, yo no soy partidaria de... A mí me daría mucha lástima. No. Que mis nietas o mis hijas. Pero si está... Hombre, vaya, si está de un mes, de cuatro, de seis semanas y demás, si eso todavía no está formado, hay que partirle la vida. Totalmente. Sí, ya, yo te comprendo que yo las veo jovencillas que le digo, tú qué edad tienes, yo 16, las veo con un cacho barca y yo digo, claro, pero... Pero vaya, tampoco es lástima, porque si ella decide tenerlo... Tenerlo, está libre, pero si decide no tenerlo, también debe de ser también, libre. Sí, no, sí, porque ya, su cuerpo es suyo. Que yo sí, estoy de pero en vamos eso, a ver, vamos a ver, está ahí variando un poco. Ella de tenerlo o no tenerlo, pero tenerlo cómo y con qué medios va a mantener... Eso, porque los padres de uno y de otro lo mantengan, porque si no... Sí. Hombre, hoy los padres le pueden ayudar más que antiguamente le podían ayudar a los tíos. Sí, pero luego al final la, te carga y te implica la hija, y hombre, implica ya. A los padres. Tú. Bueno, el hecho que, total. Que siempre ha existido... No, eso siempre ha existido. Que ha habido muchas muertes y todavía las hay, sí, bueno, si nos vamos eso, a África por culpa de eso, de hacerlo en malas condiciones... Que en la época franquista, que estaba prohibido en España el aborto, la gente claro, que tenía dinero llevaba a sus hijas a Inglaterra y a Portugal, que también, sí. Yo por ejemplo que vivía en Galicia, mucha gente iba a Portugal a abortar, y el que tenía dinero abortaba y el que no tenía dinero pero se abortaba. Yo digo, me parece a mí, vivía por unas casas por ahí. Yo eso se llama hipocresía. Y se murió por tomarse ella. Y hay hasta cosas, un... ¿Abortó y se murió? Se murió. Y ahí hasta un movimiento de mujeres católicas que se llama Mujeres por el Derecho a Decidir, creo que se llama, que piensan... Un eslogan de ayer de una de las manifestaciones el 8 de marzo en Barcelona decía, yo decido, eso es lo que pedimos, cada mujer decida lo que va a hacer. Es verdad que hay que potenciar las campañas de prevención de embarazo. Es muy serio que cada mujer, o sea, que la mujer decida, ya es difícil lo que tenga que decidir, pero vamos a hacer mucha campaña de prevención, pero que si existe, que decida esa persona. Que hay muchos medios, porque antes no podía ir ni decirle al médico, mándame pastilla, me iba a morir ya con muchos tíos y no te la daba. Los médicos ni... Claro. No te daban nada. Yo te puedo decir que con 14 años o 15, un niño, una niña, una tiene perfecto derecho a llevar un ciclomotor. Sin que su padre tenga por ello que dar ningún tipo de autorización, sino que él supera unas pruebas. Entonces yo creo que ese padre y madre también debe de ser algo muy libre y no depende tanto de los padres, que hay que empezar a ser responsable a las personas de su cuerpo y de su acto. Y consecuente. Bueno, a mí me daría mucha pena que le pasara alguna y lo fara tan alto. Te lo juro que es... Pero tienes que aceptar, no. Valle, que no, hay otro que, tipo de personas, lo que de yo vida, quiera, lo que ellas quieran van y de circunstancias. Eso es como todo, eso es como todas las leyes y todas las cosas, Valle. Tienen que estar ahí. y cada cual que la utiliza a su medida, a lo que lo hablo, eso podemos, eso como cuando pusieron el divorcio, la gente se echó las manos a la cabeza que todo el mundo se iba a divorciar, pues no, o sea, divorciar la que se tenía o el que se tenía que divorciar, y se ha acabado, y el resto pues sigue casado felizmente. Y hay muchas jóvenes, eso es igual con la anterior, o sea, tal como está la ley hasta ahora, hay muchas jóvenes, jovencísimas de 15 años que no han abortado y estaban dentro de los plazos legales. Sí, o sea que no quieren, que no han querido. No han querido. O sea, que es lo que tú dices. Muchas veces aguantan por no decírselo a los padres, aguanta y cuando ya se lo dice a los padres ya no tiene arreglo, entonces tiene que comértelo con sopa. Pero eso de aguantar, de no decir, todo viene debido a eso que comentaba Loli antes, a esa hipocresía que está ahí. O que no tengan confianza con los padres también. No, hay un medio tabú todavía. A veces como que a mí se me ha quedado una hija adolescente en estado y ya parece. Antiguamente decían que era, dice, clase social baja, pero hoy no, hoy es que se está dando en todos los ámbitos. Sí. Y puede haber confianza totalmente y hablar en tu casa de todo, y sin embargo, pues, de una situación de esta. Bueno, pues. Como siempre, el aborto. Este trae tema debate. Hombre, da para mucho debate. Otro día nos comprometemos a otro día debate. Hacer un monográfico sobre el tema con personas especialistas. ¿Qué? Que tengo una cosa aquí que es importante, que un grupo del País Vasco que se llama Emakunde. No es un grupo, es el Instituto de la Mujer del País Vasco. Ah, sí. Pues para conmemorar el Día de la Mujer, pues en vez de celebrarlo en una semana y demás, dice que va una campaña de 3 meses, Mujeres en Huelga. ¿Qué ocurriría si todas las mujeres, dice, acudieran a una huelga en el ámbito privado a la hora de realizar las tareas de la casa y cuidados domésticos? En la mía no pasaría nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y come solo y viste solo. Pero la verdad que muchas familias sería una casa un veo, no irían ni los niños al colegio. Bueno, todavía me encuentro yo niños, sobre todo chicos, los grandes, no le va a preguntar tu madre en qué trabaja, pero los chicos te dicen que su madre no trabaja. Porque está en su casa. Digo, tu madre no gana un sueldo, pero trabaja. Y ahorra dinero. Y hace milagros. Por eso hoy venía un titular en la prensa que decía que cuando las mujeres llegaran al poder, la Junta me parece que lo comentaba, que se acabaría la crisis. Será por lo de ahorradoras, administradoras, que colocamos este pan para este pan, este queso para este queso, y lo vamos repartiendo todo muy minuciosamente. Para llegar al final de mes. Puede ser. Así. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Carmen. Como ves, aquí hay que pedir turno para hablar. La verdad es que sí, yo pensaba que iba a ser de otra forma, pero vamos, ha sido muy cordial este rato muy con vosotras, aquí, muy divertido. La verdad, me he quedado ganas, ¿eh? Yo pensaba que iba a durar mucho más. Se nos pasa el tiempo, ya no. Nos regaña que nos pues otro día vienes y hablamos de tu trabajo, que es muy interesante y seguro que nos tienes que contar muchas cosas, ¿no? Cuando queráis. Muchas gracias, Loli. Hasta la semana que viene. Gracias, Loli. Muchas gracias, María Luisa. Que sea un éxito la exposición. Ilusión, al menos, tenemos mucha. Gracias, Loli. Hasta el próximo semana. Toñi. Vale, hasta la semana próxima. Espero que mi agenda me deje espacio. Tú hace tiempo. Yo, pero milagros no hago. No, milagros. No sé, ni Fátima ni Lourdes. No, sí. Yo eso lo digo en mi trabajo. Cuando digo yo, una. Hasta aquí llegué y ya está. Yo, milagrito, no soy ni Fátima ni Lourdes. Así que. Bueno, Valle, lo mismo te digo que a Luisa. Hasta la semana que viene. A ver, mañana. Nos vemos mañana. Allí. Y a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, decirle que además de escucharnos en la FM, en el 93.4 de la FM, nos pueden escuchar a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Mujer.